Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In Iraq, at least 72 people were killed Wednesday in a bomb. En Irak, al menos 72 personas murieron el jueves en un ataque con bomba en Ciudad Sadr, barrio de Bagdad. Otras 127 personas resultaron heridas. El ataque se produjo apenas 6 días antes de que venza el plazo para la retirada de las tropas estadounidenses de las ciudades y aldeas iraquíes. Más de 240 iraquíes han muerto en varios ataques con bomba durante la semana pasada. En Irán, fuerzas del gobierno siguen reprimiendo las protestas suscitadas por los polémicos resultados de las elecciones nacionales celebradas este mes. El jueves, la policía iraní disolvió a una multitud de centenares de manifestantes que intentaban congregarse en los alrededores del parlamento en Teherán. Según testigos, se produjeron golpizas y arrestos masivos y muchos manifestantes resultaron heridos de gravedad. Los enfrentamientos tuvieron lugar en momentos en que el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo del país, retiró su negativa a anular las elecciones. En un discurso pronunciado en Francia, la periodista estadounidense iraní Roxana Saberi, recientemente liberada, criticó las medidas represivas. Roxana Saberi dijo: Estoy muy preocupada por su bienestar y creo que probablemente estén atravesando momentos mucho más difíciles que los que tuve que enfrentar yo. Espero que sean liberados lo antes posible. Pienso que la violencia no resuelve nada y que mucha gente de Irán sencillamente quiere que sus demandas sean atendidas en forma pacífica. Saberi fue liberada de una prisión iraní el mes pasado después de haber sido acusada de espionaje. El gobierno de Obama, mientras tanto, dejó sin efecto las invitaciones a diplomáticos iraníes para asistir a las próximas celebraciones del 4 de julio, que tendrán lugar en las embajadas estadounidenses de todo el mundo. Estados Unidos afirma que dejó sin efecto las invitaciones en señal de protesta por la acción represiva. Una investigación del Congreso determinó que las aseguradoras privadas de salud obligaron a los consumidores a pagar miles de millones de dólares de costos médicos que deberían haber sido asumidos por las empresas. En un nuevo informe, el Comité del Comercio del Senado sostiene que las aseguradoras se basaron en bases de datos defectuosas que las llevaron a pagar de menos millones de dólares de reclamaciones válidas por servicios médicos prestados fuera de la red de proveedores. Se ha obligado a los pacientes a pagar la diferencia. El informe dice que los errores de las bases de datos fueron fácilmente disimulados porque los aseguradores no han informado adecuadamente a los consumidores cómo calculan los cargos que surgen de los costos derivados de los servicios prestados fuera de la red de proveedores. Ingenix es la compañía propietaria de las bases de datos. La empresa tiene un incentivo financiero para pagar de menos a los consumidores, ya que es una filial de United Health Group, una de las aseguradoras privadas más grandes del país. Además de United Health, al menos 17 aseguradoras más de primer nivel se basaron en la información proporcionada por Ingenix. Las conclusiones fueron divulgadas al tiempo que el Comité de Comercio del Senado recibía el testimonio de un ejecutivo de seguros que en la actualidad critica la industria en la que trabajaba. Wendell Potter fue ejecutivo de relaciones públicas de las aseguradoras Cigna hasta el año pasado. En su testimonio, Potter afirmó que la industria se había valido de papeleo poco claro para engañar deliberadamente a los consumidores y evitar que estos trataran de recuperar pagos injustificados. Potter declaró: confundieron a sus clientes y abandonaron a los enfermos, todo con el fin de satisfacer a sus inversores de Wall Street. Potter agregó que las aseguradoras utilizan lo que denominó como tácticas de temor para desbaratar las propuestas de un plan público de salud y evitar así la pérdida de ganancias. Mientras tanto, el presidente Obama continuó su campaña por una reforma de la atención médica con un foro televisado desde la Casa Blanca. Obama afirmó que los costos actuales de los servicios de salud son insostenibles. El presidente Obama dijo: If we don't do some of the things that we've talked about tonight, si no hacemos esas cosas, Medicare y Medicaid quebrarán y absorberán todo el presupuesto federal, todos los programas que existen en el presupuesto federal, excepto defensa y seguridad social. Si no hacemos nada, todo esto quedará a un lado debido al costo de la atención médica. Miles de médicos, enfermeros, miembros de sindicatos y otros activistas de la salud convergen en Washington, D.C. en el día de hoy para celebrar un Día Nacional de Acción en reclamo de una atención médica universal y accesible. El evento es organizado por el grupo Healthcare for America Now, lo que se traduciría en español como Atención Médica para los Estadounidenses Ahora. El presidente Obama sancionó una ley de gastos de emergencia por 106 mil millones de dólares para ampliar la guerra en Afganistán y continuar con la guerra de Irak. El Congreso aprobó el proyecto la semana pasada con el apoyo de varios demócratas que anteriormente habían votado en contra de medidas bélicas. La ley incluye una partida de 420 millones de dólares para el combate del gobierno mexicano a los cárteles de la droga. También se aumenta el dinero destinado al Fondo Monetario Internacional. New details have emerged on the torture and abuse of prisoners at the. Trascendieron más detalles de las torturas y abusos a prisioneros de la base aérea estadounidense de Bagram. Un grupo de 27 exprisioneros dijo a la BBC que fueron sometidos a golpizas, amenazados con perros y privados del sueño en forma sistemática. Cuatro de los prisioneros relataron que habían sido amenazados de muerte a punta de pistola. Un exprisionero dijo: me pusieron una pistola en la oreja, me dijeron que hablara o que me pegaban un tiro. Otro ex prisionero afirmó: te apuntaban a la cabeza y te amenazaban con matarte, ponían música a un volumen muy alto y nos ponían fármacos en las bebidas para que no nos durmiéramos mientras nos interrogaban. Un tercer ex prisionero dijo: me patearon, golpearon y torturaron, me lastimaron y me golpearon en las heridas. Nadie trataría ni a un animal de esa manera. Otro exprisionero agregó: nos empujaban contra la pared, nos tiraban al piso, luego nos levantaban y nos volvían a tirar. Eso lo repitieron varias veces. Al tiempo que surgen nuevas acusaciones en Bagram, una alta funcionaria de derechos humanos de la ONU reclama la liberación o el procesamiento de los reclusos de Guantánamo, así como el enjuiciamiento de los funcionarios estadounidenses que autorizaron las torturas de los presos. El miércoles, la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navy Pillay, declaró: no se puede exonerar a la gente que ordenó o infligió torturas y los abogados que cumplieron determinadas funciones, así como los médicos que controlaron las sesiones de torturas, deberían ser investigados. Pillay, que también criticó el plan del presidente Obama de prolongar indefinidamente el encarcelamiento de los prisioneros de Guantánamo sin levantar cargos, dijo: no deberían adoptarse medidas a medias ni implementarse maneras nuevas y creativas de tratar a la gente como criminales cuando no se las ha declarado culpable de ningún delito. El ministro de Asuntos Exteriores árabe rechazó el pedido del presidente Obama de normalizar sus relaciones con Israel, realizado a pesar de que Israel se negó a detener la expansión de los asentamientos israelíes. Un plan de paz de la Liga Árabe, propuesto hace 7 años, le ofrece a Israel un acuerdo de paz completo a cambio de su retirada absoluta de los territorios ocupados y la creación de un Estado palestino allí. A pesar de su promesa de buscar la paz, el presidente Obama se negó a apoyar completamente la oferta árabe, excepto únicamente la disposición con relación al reconocimiento árabe de Israel. El miércoles, el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, afirmó que los asentamientos siguen siendo el tema clave. Amr Moussa dijo: con respecto a los acontecimientos, estamos 100% en desacuerdo con quien quiera que diga que los asentamientos no socavan la paz. Los asentamientos destruyen la paz. Los asentamientos impiden las negociaciones, detienen los esfuerzos de paz que estén en curso. Una retirada completa de los territorios ocupados implicaría el desmantelamiento de los grandes asentamientos israelíes que dividen a Cisjordania. No obstante, el presidente Obama únicamente exhortó a Israel a que cumpla con su promesa de detener la expansión de asentamientos, una promesa que Israel ahora ha abandonado. Estados Unidos presuntamente le envió un cargamento de armas al gobierno de Somalia como parte de su lucha contra los rebeldes islámicos. El Washington Post informa que este mes el cargamento llegó a la capital somalí, Mogadiscio. Estados Unidos y Venezuela anunciaron planes para restablecer a sus embajadores expulsados tras una desvanecencia de 9 meses. Ambos países retiraron a sus embajadores en una disputa por los esfuerzos de desestabilización por parte del gobierno de George W. Bush en Bolivia. El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, indicó que las relaciones renovadas habían surgido en la reciente Cumbre de las Américas. Ian Kelly dijo: desde que la secretaria Hillary Clinton y el presidente Hugo Chávez dialogaron en la Cumbre de las Américas, ambos gobiernos han trabajado con el objetivo de restablecer a los embajadores en nuestras respectivas capitales. Actualmente estamos tomando las medidas necesarias para lograr ese objetivo. Venezuela dice que su embajador en Estados Unidos regresará a Washington el viernes. Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez es el anfitrión de la sexta cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. El ALBA fue establecida como contrapartida a los acuerdos comerciales dirigidos por Estados Unidos en América Latina. El miércoles, los actuales miembros decidieron, mediante una votación, admitir a Ecuador. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, elogió al ALBA como un nuevo paso hacia la integración regional. El presidente Correa dijo: solicitamos incorporarnos al ALBA en una demostración de consecuencia política, de empatía ideológica y de solidaridad con nuestros países hermanos. Una de las críticas que se quiere aplicar al ALBA es que es un proyecto político. Por supuesto que es un proyecto político. Un proyecto de solidaridad, de integración. En otras noticias de Estados Unidos, una nueva encuesta indica que las 3/4 partes de los estadounidenses quieren que Estados Unidos limite sus emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el calentamiento global. La encuesta de Washington Post, ABC News, también descubrió que una cifra menor, el 52%, apoyan un sistema de restricciones y comercialización similar a la propuesta que actualmente está siendo promovida en el Congreso. En Carolina del Norte, el gobernador republicano Mark Sanford admitió haber tenido una relación extramatrimonial. Sanford fue vigilado de cerca la semana pasada, luego de que los medios informaran que su paradero era desconocido. Sus colaboradores dijeron que estaba en una excursión en la región de los Apalaches. Pero el miércoles, Sanford admitió que estaba en Argentina visitando una mujer con la que tenía un romance. El gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, dijo: le he sido infiel a mi esposa. Tuve una relación con quien comenzó siendo una amiga muy cercana de Argentina. Todo comenzó de forma muy inocente, como sospecho que sucede con muchas de estas cosas. Simplemente un mensaje de correo electrónico de vez en cuando sobre la vida allí y aquí. Pero recientemente, el último año, pasó a ser mucho más que eso. El gobernador era considerado uno de los candidatos más fuertes para la candidatura republicana a la presidencia de 2012. Sanford renunció a su cargo de presidente de la Asociación de Gobernadores Republicanos. En Los Ángeles, un ex miembro de una pandilla que se convirtió en un destacado activista en contra de la violencia fue arrestado en una redada federal. Alex Sánchez antiguamente pertenecía a la pandilla MS-13 de Los Ángeles. Luego renunció a la vida de pandillero y se convirtió en director ejecutivo y miembro fundador de Homies Unidos, un programa de intervención y prevención de la violencia de pandillas con oficinas en Los Ángeles y El Salvador. El miércoles, Sánchez fue arrestado junto con otras varias personas vinculadas a la MS-13. Y en Luisiana, 5 de los 6 adolescentes afroestadounidenses conocidos como los 6 de Jena presuntamente están cerca de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Estos adolescentes han estado en el epicentro de uno de los casos de derechos civiles más conocidos del país en los últimos años. Inicialmente fueron acusados de intento de asesinato por una pelea en el patio de un centro de enseñanza en la que un estudiante blanco resultó herido. Esta pelea tuvo lugar varios meses después de que estudiantes blancos colgaron orcas de un árbol luego de que estudiantes negros se sentaron debajo del mismo. Según Associated Press, los 5 acusados se declararán culpables de cargos menores el viernes. El 6º acusado, Michael Bell, llegó a un acuerdo con la fiscalía en 2007 y recibió una condena de 18 meses.